del ritmo de nuestro segundo trabajo discográfico. Sobre un vidrio mojado y es para todos ustedes. De corazón. Vamos con palmas, loco. Vamos. ¡Ey! ¡Palmas, Atenas! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Bailando, bailando! ¡Vamos, Atenas! ¡Reviente! ¡Allá para Carlito Vázquez! ¡Música con todo! ¡Eso! ¡Vamos, Jerónimo! ¡Ahí va! ¡Para Jerónimo! ¡Jerónimo! ¡Ahí va, loco! ¡Bailando! ¡Para el coronel Olmedo! ¡Ahí va! ¡Para el coro! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Vamos, loco! Sobre un vidrio mojado escribí tu nombre sin ese vidrio pensando en ella, como dice. Sobre un vidrio mojado escribí tu nombre sin darme cuenta, y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella. Los ojos no tienen colores, las flores no parecen rosas, no hay pájaros en la mañana. Vamos todo, que dice. Habitación Matienzo, bailando la 16 de Arenales, para Ituzaingó, la banda Ituzaingó, San Vicente, ahí va, bailando, bailando, para Guiñazú, Guiñazú, vamos a la Calera, para Jerónimo, ahí va el Bobby, para Carolina, para Romy, Jardín, Jardín Hipódromo, ahí va. Sobre un vidrio mojado escribí tu nombre sin darme cuenta, y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensado. Sobre un vidrio mojado escribí tu nombre sin darme cuenta, y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella. Hoy cuando desperté buscaba la luz que entraba en mi ventana, la luna y lluvia se ocultaba. Vamos, barrito, es algo que dice. Nada es igual al hotel. Todos los hinchas de Talleres, a ver, los hinchas de Talleres, hey, hey, bailando, loco, ahí va, eso, vamos los hinchas de Belgrano, loco, eso, vamos la 14 de Arenales, vamos, para Empalme, Altamira, eso, bailando, el bajo, vamos, para el Bori, ahí va, el Marqués, vamos las Turqui, ahí va, las Turris, vamos con Palma, loco, hey. Que se acaba, ahí nomás. Bueno, bueno, sobre un vidrio mojado, tema que está incluido en nuestro segundo trabajo discográfico.